Me abandonaste, mujer, porque soy muy pobre. Y por tener la desgracia de ser casado, ¿qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado, sea por el amor de Dios. Si me emborracho es porque a mí me gusta el trago. Si bebo vino a nadie le pido fiado. ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado, sea por el amor de Dios. Soy él. Me abandonaste, mujer, porque soy muy pobre. Y por tener la desgracia de ser casado, ¿qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado, sea por el amor de Dios. Tres vicios tengo y los tengo muy arraigados: el ser borracho, jugador y enamorado. ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado, sea por el amor de Dios.